Es momento de conocer a nuestra invitada. Y bien, amigos, tenemos ya 8 de la mañana y 26 minutos. Entramos ya a nuestro espacio de opinión y entrevista. Las nuevas generaciones desconocen sobre el verdadero ritual pagano y religioso del chigualo, razón que le motivó a Juliana de la Cruz a realizar un libreto para construir una obra costumbrista. Para conocer sobre esta cultura y tradición de nuestro país, está con nosotros la autora. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a acercarnos a la cultura manabita, precisamente al chigualo. Usted nos decía, y Darío lo acaba de replicar, que esta es una costumbre, una tradición que de a poco va desapareciendo. Sí, es verdad. Por eso muchos gestores y personas individualmente que estamos luchando en toda la provincia, y no solo de Manabí, sino de todo el litoral ecuatoriano, como es el Guayas, Los Ríos, también la provincia de, me falta una de la costa. ¿Esmeraldas? No. Esmeraldas tiene otro chigualo. ¿Santa Elena? No. A ver, estamos Manabí, Guayas, Los Ríos. ¿El Oro? Y El Oro, sí. Ajá. Porque tenemos ahí los montubios, el campesino, que es el montubio, del interior de la costa. No el costeño que está a la orilla de la playa, que es otra etnia. Realmente. Entonces, ¿otro grupo? Sí, otro grupo cultural que es otra etnia, los que ¿qué llamamos relación cholo tiene el chigualo con las provincias que usted nos acaba de mencionar? Bueno, el chigualo era la fiesta de Navidad, digo era porque, como usted bien lo dice, acabo de hacer una investigación que vengo haciendo desde hace unos 3 o 4 años y uno, pues, la información que saca es de los abuelos, ¿no? De las personas de 55, 60 años hacia arriba, que son los únicos que nos pueden dar la información, porque ellos lo vivieron, y lo que me dicen es, pues no, ya hace 15 o 20 años que dejamos de hacerlo. Entonces, por eso digo, era una fiesta de Navidad, que se viene haciendo desde la colonia, porque el montubio somos parte del mestizaje. Pero esta fiesta que le hacían en Navidad, ¿era autóctona y se la retomó dentro del mestizaje? Apareció. O sea, ahí, con este sincretismo de nuestros aborígenes con lo que vino de España. Entonces, es como que ahí hubo esa mezcla de las dos culturas y el montubio que apareció también con esta mezcla de razas que fue naciendo, pues. Entonces, se fue conformando este chigualo, lo llaman así, esta fiesta de Navidad. ¿Cómo era dentro de este proceso de la investigación? ¿Cómo encontró usted este ritual que se lo hacía? Bueno, no es que lo encontré. Como le digo, se viene tratando de rescatar esta tradición porque no era conocida. Principalmente empecé por mis padres, o sea, por mi madre. Mi madre es manabita, mi padre es de la sierra. Entonces, yo me crié desde niña, mi madre, los cuentos, las adivinanzas, las fábulas, los mitos. Pero obviamente eso uno de niña es como algo normal, ¿no? Cuando las madres le cuentan a uno los cuentos y así hasta la adolescencia y toda la vida yo la escuchaba recitar, cosas así tan largas, tan bonitas. Pero realmente cuando uno ya es grande, yo pasaba los 30 años, es que fui reaccionando y como estudié teatro, entonces yo dije, aquí pasa algo, o sea, ¿de dónde mi madre tanta? ¿Y qué le contó su madre? Luego, cuando yo ya empecé, porque ella de por sí no me decía, esto era parte de una fiesta que se llamaba chigualo, o sea, jamás, yo no recuerdo eso. Mi madre ya no vive, mi padre tampoco. Entonces, después, indagando ya con las tías también, que son de Manabí, entonces ya fui entendiendo de lo que se trataba, que era parte de toda esa oralidad, era parte de una fiesta llamada chigualo, que la celebraban en Navidad, comenzaban la noche, que se nace el Niño Dios, que es el 24 de diciembre. Entonces, es una fiesta religiosa, pagana, o sea, el pretexto... ¿Y en qué consistía? El pretexto es, obviamente, la fe y la devoción al Niño Dios que tenían, ¿no? O que tienen. Entonces, para agradecer todas las bondades de la tierra manabita, que usted sabe que es tan fértil, tan bondadosa, entonces era como el pretexto. pero realmente después de adorar al niño Dios con versos, solo cantando en versos, venía, le tapaban la carita al niño Dios, lo tapaban a todo el niño Dios, la dueña de casa, la dueña del pesebre, y comenzaba pues el ritual pagano. Decimos ritual porque son juegos de enamoramiento. Todos los juegos, una serie de juegos que son en rondas y en ruedas, que son muy divertidos. Uno hoy escucha juegos y, como le digo, yo desde niña hacíamos esos juegos, pero para mí eran infantiles. ¿Recuerda usted alguna ronda, Juliana? Sí, por ejemplo, la ronda de la rueda del sombrerito, el baile del sombrerito, zapateando la calabaza, el cuquimbo, que era lo que más jugábamos, el juego del pato. El coquimbo en realidad es un con nombre como criollo, un pajarito, el campo. Yeah. Entonces hacen la rueda y tiene una canción. ¿Cómo suena esa canción? Podemos contarla. Sí. A ver. Se me cruzan tantas ideas por la cabeza que ya. A ver. El coquimbo. Todas las ruedas son de enamoramiento, ¿no? Ya. Yeah. Porque a pesar de que era una fiesta de Navidad, los niños no podían participar. Solo era de adultos. Jóvenes y adultos. A partir de unas abuelitas me cuentan que desde los 14 años los dejaban, otros desde los 16, otros hablan desde, dependiendo de los padres, ¿no? Cuando ya los dejaban ir a chigualear, que ya podían ir a conocerse los chicos. Porque de ley el chigualo era para ir a conocer, se conocían los que se enamoraban y de ahí... Chao, se iban, no había matrimonio, se iban, se escapaban. Era ¿qué ronda le viene cuestión a la mente a usted en este momento, una que se acuerde? Zapateando la calabaza, que ahora sí la sé bailar. Zapateando la calabaza, que ahora sí la sé bailar. Diga su versito ya, diga su versito ya. Ese es como el estribillo. ¿Ya? Todos los juegos tienen un estribillo. Terminan el estribillo que cantan todos los de la ronda, cogidos de la mano. Hombre, mujer, porque si no, no había chiste. ¿Ya? Porque lo divertido de ellos era que los chicos se cogían las manos, las chicas y los chicos se podían coger de la mano. Y los abuelos y padres y madres estaban alrededor mirando. Nadie podía hablar. Si un padre, ellos me dicen, porque toda la información que tengo es de ellos, ¿no? Pobre de que si yo veía a mi hija que cruzaba palabrita con algún muchacho... De las orejas me la llevaba a la casa, dice. Entonces, todo se podían decir en verso, solo cantando. Usted le podía lanzar los versos del chico a la chica, un versito ahí, yo qué sé, desde aquí te estoy mirando cara a cara, frente a frente, sin poderte decir lo que mi corazón siente. Por eso lo decían cantado según el juego el que estaban cantando. Es decir, que cada chico tenía que salir después del estribillo a expresar. Decir su verso, cantarlo con la tonada del mismo estribillo. Y la chica contestaba, si le gustaba, le contestaba de acuerdo a lo que, o sea, de gustosa. Y si no le gustaba, pues ahí le mandaba también su verso feo. O la suegra, o el suegro, o sea, padre o madre de la chica, si era alguien que para nada, o sea, que este no se meta con mi hija, le mandaban ahí también, se lanzaban su versito cantando. Juliana, ¿por qué cree usted después de esta investigación que esto va desapareciendo? Principalmente comenzó a mermar... con la inmigración. Con la inmigración, sí, la salida. La salida del campo a la ciudad. Entonces, los abuelos que están ahorita en la ciudad, obviamente por cuestiones de edad, que ya sus hijos los llevan, dicen, pues, le digo, ¿por qué dejó de chigualear? Porque me hablan hasta 40, 50, 60 años que ellos chigualearon. Y entonces le digo, ¿por qué? ¿Por qué ya sus hijos ya no siguieron? Así salgan a la ciudad, a la urbe, cualquiera que sea, ya dejan esa tradición, si lo practicaban de joven. No sé, es lo único que... O sea, no como se que ni ellos, razones. Sí, o sea, ni ellos mismos, pero cuando se habla con los más jóvenes, abuelos que ya son, abuelos 40, 50 años que ya son, es como que nos da vergüenza, porque si yo ya voy del campo a la ciudad, y sigo haciendo las cosas que hacíamos en el campo, como que ya me señalan, este es Montubio, campesino que hace esas cosas. Falta de apropiación, tal vez. Sí, sí, sí, es lo que es nuestra idiosincrasia ecuatoriana, o sea, de que hacer lo que se hace en el campo es ser menos, no ser estudiado, no haber ido al colegio, no haber ido a la universidad, porque obviamente antes solo en el campo había escuela. Por ejemplo, tuve 2, 3 abuelas nonagenarias, puedo decir, de 90 y pico de años. Esto del chihuahua era tan divertido, de verdad, tan divertido. Desde los cantos, el ritual que se llama, el ritual al niño, era tan divertido los versos que se cantaban al niño. El proyecto que usted va a realizar, ¿con qué objetivo nace para presentar esta obra? Nace porque, como le digo, hay algunos compañeros, grupos folclóricos que se dedican responsablemente a difundir canciones y la danza, o sea, letra, música y danza, por separado, ¿no? Entonces, es lo que conocemos a nivel nacional, es como nomás el folclor Montubio, o el folclor de la costa, solo la música, letra y danza, pero está en los libros, se registra en los libros, ¿no es cierto? Y las nuevas generaciones, incluso del campo mismo, escuchan la palabra chihuahua y ¿qué es eso? Es desconocido. Claro, ya para ellos ya no existe, ya no existe. Entonces digo, no hay más que lo escenifico, hacer una obra de teatro que muestre el ritual, cómo era el chihuahua, para ir a los colegios, escuelas. ¿Para cuándo estaría previsto este proyecto? Ya listo, bueno, lista la obra. La obra la estrenamos en agosto del año pasado. Ya. Ahorita, como acabamos de escuchar al director de la Casa de la Cultura Manabí, la próxima semana, el día jueves 8, se presenta nuevamente. O sea, vamos a chigolear, es mío. ¿A qué hora? A las 8 de la noche. Bueno, le deseamos, Juliana, mucho éxito y que esta obra pueda circular no solamente por Manabí, sino por todo el país, para acercarnos a esta cultura manabita y poderla recuperar, que no se pierda. Sí, sobre todo es para que los jóvenes sepan qué hubo antes del reggaetón, qué hubo antes de la salsa, o sea, cómo se enamoraban, cómo socializaban antes sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Bueno, nos quedamos, nos vamos a ir a chigualear este 8 allá en Manabí y conjuntamente, ¿cómo se llama el grupo, por favor, si me recuerda, el grupo que estará el 8 en Manabí? Están 3 grupos incluidos, los Mentados de la Manigua, porque es un elenco de 15 actores. ¿Ya? Entonces están los Mentados de la Manigua, Trastelón, que es un grupo de jóvenes de teatro, y está otro integrante de un grupo de teatro que se llama Puerto Viejo Teatro. Puerto Viejo Teatro. Ahí está la invitación para ustedes, amigos, amigas. No se pierda esta oportunidad de acercarse al chihuahua. Amigos, esa ha sido la participación de Juliana de la Cruz, quien nos ha comentado sobre esta práctica cultural bastante importante, el chihuahua.